omega.com y a través de Telealfa y Omega. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Queríamos dar unas cuantas partes más, pero tengo un vivo deseo de entrar ya en el mensaje de la palabra, así que algunas partes que habían para hoy se quedarán para el domingo que viene. Vamos a estar de pie y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, donde estuvimos leyendo la semana pasada, capítulo 3, verso 7 en adelante. Comenzamos un mensaje la semana pasada por el tema frutos dignos de arrepentimiento. Le dije que el mensaje lo terminábamos hoy, pero no va a ser así. Vamos con una segunda parte hoy y esperamos terminarlo el domingo que viene, si Dios quiere. Si no, pues el Señor le añadirá las partes que Él desee. Gloria al Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 3, versos 7 al 10. Por el tema frutos dignos de arrepentimiento. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Dele la mano que esté a su lado, al frente, atrás, y dígale: hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, en esta hora voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Dios mío, con esa unción de tu Espíritu, a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo en el día de hoy. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo que los bancos y las sillas no apagan el fuego. Mire a ver si usted puede alabar al Señor aunque esté sentado. Se puede alabar a Dios en este lugar aunque uno esté sentado. Seguro que se puede. Se sentó el cuerpo, pero no la lengua. Veo la ausencia de algunos hermanos en esta tarde. Me imagino que será que todavía están paliando nieve. Y yo prefiero pensar que es eso y no que le están huyendo el mensaje, ¿verdad? ¿Ah? Gloria al Señor. Hemos leído en los mismos versículos que leímos la semana pasada. Yo deseaba pasar hoy a una parte diferente dentro de este mensaje, pero el Señor me mantiene hoy dentro de una parte que traté la semana pasada y que tal vez hoy vamos a tocar de una forma un poquito más abierta y explicándola un poco más usando la palabra del Señor. Yo le pido a usted que usted tenga su Biblia con usted cerca que usted la abra, que usted lea donde yo leo, para que usted vea que lo que yo estoy predicando está en la Biblia, que yo no me invento nada de lo que estoy hablando. Yo salí muy inquieto de aquí el domingo pasado por el mensaje que Dios me dio. Yo hablé cosas el domingo pasado que no estoy muy acostumbrado a tratarlas en un mensaje de la forma en la cual las traté este domingo pasado. Siento como que el Señor me está sacando un poquito fuera de mi zona de tranquilidad con este mensaje. Ustedes los americanos dicen out of my comfort zone, ¿verdad? Y es que yo no soy muy dado cuando predico a dirigir mucho de mi mensaje hacia personas que estén ejerciendo un ministerio. Yo siempre he sido muy cuidadoso a la hora de predicar, al hablar de problemas que pasan dentro de personas que ejercen algún ministerio en específico. Primero, porque yo mismo soy un ministro del Señor, y segundo, porque yo siento un profundo respeto por el ministerio pastoral, especialmente cuando se habla del ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque ser pastor no es fácil. Y si alguno piensa que ser pastor es fácil, yo lo invito a entrar a un pastorado. Ser pastor no es fácil. Cuando usted entra a un pastorado, usted entra a trabajar con diferentes personas que tienen diferentes mentalidades, cada uno con un pensamiento diferente, con una idea diferente de cómo es que son las cosas, de cómo es que se han de hacer. Y cada persona tiene una línea de pensamiento en cuanto a diferentes cosas. Y la gente recoge mucho de un lado, recoge mucho de otro, especialmente en este tiempo en el cual nos ha tocado vivir, donde la radio y el internet y la televisión ponen al alcance del pueblo que ejerce una función cristiana un montón de ministerios, una cantidad incalculable, innumerable de personas que dicen que son ministros del Evangelio de Jesucristo, unos predicando una cosa, otros predicando otra cosa, unos enseñando de una manera, otros enseñando de otra manera, unos diciendo que algo es malo, otros diciendo que no es malo, otros diciendo que no es tan malo como otros lo presentan. Y ahí usted tiene un montón de personas que no estudian la palabra del Señor, que sino que se dedican a vivir de lo que recogen en un programa radial, de lo que recogen en un programa de televisión, de lo que leyeron a través del internet, formándose un conglomerado de opiniones acerca de diferentes temas, hasta que llega el momento en el cual tienen una ensalada en la mente que no saben ni la hora que es. Y de ahí es que viene también el que haya personas que hoy están en una iglesia, mañana están en otra, después brincan a otra. Y otros que estando en una iglesia no se satisfacen con la palabra que reciben, sino que van a cualquier grito. Si le dicen que por allá hay uno que está botando sangre por los ojos, ellos quieren ir a ver al que está botando sangre por los ojos. Otro que está botando aceite por las uñas, y ellos quieren ir a ver al que bota aceite por las uñas. Y otro que le están saliendo garrapatas por los oídos, y ellos quieren ir a ver al que le está saliendo garrapatas por los oídos. Santo Dios. Y créame, hermano, ser pastor en este tiempo es conflictivo y es exigente, muy exigente. El pastor que no se meta con Dios en un cuarto a orar, a llorar, a gemir, y que no se meta en la palabra, y que no se dedique a estudiar para poder confrontar todas las cosas que se presentan en este día y todas las doctrinas que nacen diariamente, tiene un gran problema por delante. Ciertamente en estos días hay una situación que pasa alrededor nuestro y conversábamos ahorita en la oficina un poco acerca de esto y decíamos que tal vez nosotros hemos cerrado nuestros ojos a situaciones que pasan, que llegan al conocimiento de todos y que sin embargo nosotros las pasamos por alto por lo delicadas que son. Y eso que las hace ser tan delicadas es lo que también hace que tal vez sea un poco delicado el que uno las trate desde un altar. Pero el Señor me ha dejado ver que la palabra hay que predicarla con amor, con respeto, con seriedad, pero la verdad de ella hay que predicarla, cáigale a quien le caiga y duélale a quien le duela. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo hablando enseña que su palabra es la verdad. Y hablando de esta palabra que Él dice que es la verdad, Él dice claramente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, la única forma de romper las cadenas que esclavizan a un alma es predicándole a esa alma esclavizada la verdad que se encierra en la palabra del Señor. Y nosotros estamos encontrando almas esclavizadas en todas las áreas del Evangelio. No solamente entre los miembros de nuestras iglesias. Estamos encontrando almas esclavizadas también dentro de las diferentes funciones ministeriales que se ejercen dentro del Evangelio del Señor. Hay evangelistas que están esclavizados. Hay pastores que están esclavizados. Hay maestros de la palabra que tristemente, siendo maestros, están esclavizados. De alguna forma tiene que llegar una luz al corazón de ellos. Yo hablaba el domingo pasado, al terminar mi mensaje, daba ese testimonio que surgió del Congreso de Santidad en el cual estuve ministrando en Puerto Rico, de este pastor que se llevaba sobre de él el título de apóstol y que escuchándome predicar en el Congreso la palabra del Señor recibió liberación en el lugar donde se encontraba, no sé si era la casa, yo sé que él estaba allá con sus líderes, con los oficiales de su iglesia, mientras yo predicaba por el tema hay que definir nuestra relación con Cristo, y según él mismo le testificó al pastor Gavito, que fue el que organizó esa actividad, mientras la palabra salía, él cayó al piso, perdió el conocimiento, y cuando se levantó del piso, se levantó sin apostolado. Dios lo libertó del apostolado mientras estaba en el piso. Dice él que cuando se levantó del piso, le dijo a sus oficiales: ustedes son testigos de lo que a mí me ha pasado, de la experiencia que yo he tenido. Esta iglesia que nosotros pastoreamos regresa de nuevo a la senda antigua y mañana yo se lo digo a toda la congregación. Y al otro día se paró frente a la congregación y le dijo a la iglesia: yo tuve esta experiencia mientras se celebraba ese congreso de santidad. No sé si le dijo que fue mientras yo predicaba o no predicaba, eso no viene al caso ni es importante. Lo importante es que le dijo: yo tuve una experiencia oyendo la palabra, perdí el conocimiento y cuando me levanté de ahí, me levanté transformado. El apostolado se va para un lado y esta iglesia regresa a la palabra que siempre habíamos predicado. Esta iglesia regresa a la sana doctrina. ¿Y quién hizo eso? Solo hizo la palabra del Señor. Lo hizo Cristo usando la palabra liberta, la palabra rompe cadenas, la palabra quebranta las mentes que están esclavizadas, la palabra penetra hasta la profundidad. Mira, hermano, lo que no haga la palabra de Dios no lo hace nadie, no lo hace un coro, no lo hace un cántico. Aleluya, el cántico es para alabar a Dios, el coro es para alabar a Dios, pero la palabra para trabajar con el corazón de nosotros los hombres. Por eso el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y yo hacía una serie de preguntas, y voy a quitar de ahí, de esta expresión que acabo de usar, la palabra yo. El Espíritu Santo hacía una serie de preguntas aquí el domingo por la tarde, comparando el estilo de vida que algunas personas viven, mientras al mismo tiempo se proclaman ser guardadores de la verdadera santidad que hay que vivir dentro de la iglesia. ¿Y sabe qué, amado hermano? Eso fue el domingo, y el lunes por la mañana entré al internet a leer unas noticias, y mire la noticia que me encontré. Y aquí es donde Dios me saca a mí fuera de mi zona de tranquilidad, de mi comfort zone. Me encontré con una noticia que hablaba de un pastor en Puerto Rico que se había declarado culpable de haber violado a sus 3 hijos, 2 niñas y un varón. La niña, creo que de 17 años, la estuvo violando desde la edad de 5 años. Quiere decir que tú me estás hablando de que si la niña tiene 17 años, ahora hubieron 12 años que ese hombre estuvo en un altar predicando palabra y violando a una niña que era su propia hija. Encima de eso, también violó a la hija mayor y también violó a su hijo varón. Los hijos decidieron sacarlo todo a la luz cuando, conversando con su hermana menor, se dieron cuenta de que ella también estaba pasando por lo que ellos pasaron. El caso de el varón y de la muchacha mayor no pudo ser llevado a la corte porque supuestamente ya había pasado el tiempo en el cual eso podía ser juzgado, pero el de la niña de 17 años todavía podía ser juzgado, y se declaró culpable, y ahí le van a echar no sé cuántos años de cárcel. Para empezar, yo creo que casos como eso nunca debieran de pasar, de tenerle un tiempo límite para ser juzgado. Una persona que ha hecho un acto así debiera ser juzgado, así se enteren después de que hayan pasado 30 años. Ahora, esta es la parte en la cual uno se sale fuera de su zona confortable, ¿verdad? Un pastor violando a sus propios hijos, predicando al mismo tiempo el evangelio. Y eso trae a mi mente una palabra que le hablé en estos días, el domingo pasado, y se la voy a volver a leer. La habló Cristo mismo. Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 23, verso 1 en adelante. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Cuando él dice en la cátedra de Moisés, él está hablando en las enseñanzas de Moisés, en lo que Moisés trajo, en las enseñanzas de él. Se sientan para enseñar los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Con sus palabras, Cristo está juzgando una situación que ocurría en aquel tiempo. Un grupo de maestros de la palabra, escribas y fariseos, se sientan para enseñarle a un pueblo la palabra del Señor, pero Cristo les hace un llamado al pueblo que está recibiendo la enseñanza y le dice: todo lo que ellos les digan que guarden, háganlo y guárdenlo. Fíjese bien, Cristo está haciendo una separación entre la conducta de la persona que está enseñando, la conducta de la persona que está predicando y la palabra que esa persona está predicando. Cristo le está diciendo a ellos: todo lo que ellos os digan que hagan, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Cristo establece una diferencia entre la conducta del que enseña y la palabra que es enseñada. Toda la palabra de Dios es útil para redarguir, dice la Biblia, útil para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado en toda buena obra. Si a uno le están predicando la Biblia y le están diciendo lo que está escrito aquí, le están predicando una verdad. Y Cristo está diciendo: puede ser que el que te la esté predicando esté mal, pero si lo que te está predicando y enseñando está ahí, tú estás obligado a vivirlo independientemente de la vida que vive el que te la está enseñando. La vida que vive es una cosa, pero lo que está escrito en mi palabra es otra. La palabra de Dios es verdad, así la predique un mentiroso, sea bendito Dios en esta hora. ¿Cuántos me están entendiendo lo que yo estoy hablando? Esta palabra es verdad, aún en los labios de un mentiroso. Mientras lo que diga sea, mientras diga escrito está, no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Puede ser que el que lo diga sea un mentiroso, pero en ese momento por su boca salió una verdad. Hay personas que dicen: ¿cómo yo voy a creer en el Evangelio cuando pasan cosas así? Pues ¿sabes qué? Cristo no calló su boca ante la presencia de aquellos que eran unos maestros hipócritas delante de su pueblo, y tampoco vamos a callar la boca nosotros ante la presencia en este tiempo, casi 2000 años atrás vino Cristo, y hoy casi 2000 años después no vamos a callar nuestra boca ante la presencia de personas similares que, estando en un altar, predican una palabra, pero que después tienen la cara de bajarse del altar para estar abusando sexualmente de niños, y que después hablan de un mensaje de santidad. La Biblia dice en el capítulo 13, verso 13 en adelante del Evangelio de Mateo, Cristo comenzó a enfrentarse a los maestros de su tiempo. Comenzó a enfrentarse a la vida que vivían, a la hipocresía que en ellos sabían. Cristo comenzó a través de la palabra a enfrentarse a la vida que se vivía. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Lo que yo voy a leer en esta tarde es lo mismo para todo el mundo. Para mí que soy un pastor, para ella que es una pastora, para cualquier persona que yo tengo en esta iglesia que ejerce un ministerio, que ejerce una función de liderato, ya sea un oficial de la iglesia, ya sea un líder de sociedad, como para cualquier miembro común. Cuando la palabra de Dios fue hablada, la palabra de Dios fue hablada sin acepción de personas. Tiene que ser vivida por el más pequeño y tiene que ser vivida por el que se considera más grande. Aunque la Biblia enseña que ante la presencia de Dios todos somos iguales. Que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace diferencia, los hombres hacen diferencia, pero Dios no hace diferencia. Ante la presencia de Dios todo el mundo es igual, aunque anden por ahí algunos predicadores hoy en día que andan rodeados de 9, de 10, de 15 guardaespaldas y ellos van en el medio y mientras ellos caminan los guardaespaldas van con las almas, aleluya, protegiéndolos. Cristo, siendo el Hijo de Dios en esta tierra, caminaba, mi amado hermano, y llegó hasta la muerte sin guardaespaldas, porque ciertamente los hombres de Dios, en vez de poner su confianza en la tierra, depositan su confianza en el cielo. Alabado sea Dios en esta hora. Algunas personas salieron de aquí el domingo diciendo: el pastor parece que está molesto. Y yo tengo una respuesta a eso. Sí, estoy molesto. ¿Y usted no? ¿A usted no le molestan esas cosas que yo estoy hablando aquí? ¿A usted no le molesta oír decir que una persona está en un altar predicando y que después lo acusan de estar violando a sus 3 hijos? Eso no lo molesta a usted, a mí me molesta. ¿A usted le molesta o no le molesta eso? Porque todos nosotros tenemos hijos. Y la iglesia, oshalaba, mire, yo siento a Dios, hermano. Yo siento una cosa tan grande que me cubre hoy. La iglesia está supuesto a ser el lugar más seguro donde un niño puede estar. El lugar más seguro donde un hombre puede estar. El lugar más seguro donde una mujer puede estar. La iglesia es un lugar de protección, aparte de ser un lugar de salvación. Hace poco salió, meses atrás, el año pasado, salió una noticia de una niña que había desaparecido ahí en Florida. La estuvieron buscando y buscando y buscando hasta que la encontraron. La encontraron muerta. Cuando vino a la investigación y encontraron quien había asesinado a la niña. La había asesinado su maestra de escuela dominical, que además era nieta, creo que era nieta o hija, creo que fue nieta. Me perdonan si en esa parte fallo, pero yo pienso que era nieta del pastor de la iglesia. Nieta, tita. Nieta, me confirma mi esposa, del pastor de la iglesia. ¿Sabe usted lo que es una escuela dominical? Es el lugar donde todos ustedes y yo, porque me incluyo yo también, enviamos nuestros hijos para que se le enseñe la palabra del Señor. Es un lugar seguro. Cuando mis hijos estaban pequeños y yo los mandaba a la escuela dominical aquí y subían para el salón de clases, yo me sentía seguro. Porque sentía que estaba dejando a mis hijos en las manos de maestros o maestras capacitados, temerosos de Dios, con un encuentro con Cristo, y que ahí mis hijos iban a estar aprendiendo la verdad del Evangelio. Pero ahora resulta ser que por allá una maestra de escuela dominical asesina a una niña. Todo eso, mi amado hermano, hace que los pecadores pongan en tela de duda el evangelio que se les predica. Y si nosotros callamos nuestra boca ante la realidad de cosas que están pasando y no le ponemos, como yo digo, el punto a la I y ponemos cada cosa en su lugar, el pecador tiene razón entonces para desconfiar de nosotros. Pero yo quiero que toda persona que entre aquí a este templo y que me escuche a través de la radio, a través del canal, se sienta confiado al entrar en este lugar, al enviar sus niños a la escuela dominical, de que aquí en esta iglesia no solamente predicamos un evangelio tal y como está escrito, sino que además nos cuidamos de velar quién es el que va a enseñar, sea bendito Dios para siempre, y que sus niños están seguros aquí. Dios tenga misericordia de nosotros. Cristo dijo, hablando del verso 13 en adelante, del capítulo 23 de Mateo, y enfrentando a los maestros de su pueblo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres! Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones! Por eso recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! Ahí ha llegado un momento de confrontación. Un momento que va a hacer que aquellos hombres que ya deseaban matarlo, ahora sientan el deseo de matarlo más rápido. Porque ahora se está enfrentando a ellos. Fíjese bien, Cristo no está usando nombres. Aunque Cristo los conocía. Cristo sabía que había un Anás. Cristo sabía que había un Caifás. Pero él no usa nombres. Él va directamente al mal que los gobernaba, a la gran mayoría de ellos. Y un mal que los gobernaba a la gran mayoría de ellos era la hipocresía. Eran hipócritas. Decían ser una cosa mientras eran otras. Enseñaban algo, vivían algo diferente a lo que enseñaban. Y Cristo está confrontándolos. La hipocresía no tiene parte ni suerte dentro del evangelio de Jesucristo. Yo creía que iba a salir un aleluya más grande. ¿Ah? Verso 16 en adelante. Primero les dice hipócritas. A los llama guías ciegos. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre de él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Por eso es que la Biblia nos ordena a nosotros que nuestro hablar sea sí, sí y no, no. Aquí dentro del cristianismo no se acepta el juramento. El juramento no existe. Los cristianos tienen los hispanos tienen una costumbre de estar jurando por Dios. La Biblia dice, ten cuidado con eso, que el que jura por Dios está jurando por el trono de Dios y por el que está sentado en su trono. La Biblia dice, sea vuestro hablar sí, sí y no, no, tú no tienes que jurar. Tú tienes que decir sí, tienes que decir no. ¿Ah? Es más, a veces detrás del juramento lo que hay es una mentira de una persona que para darle fuerza a lo que está diciendo tiene que apelar al juramento. Pero una persona de su palabra no tiene que jurar. Una persona que se va a respetar delante de otros, que los otros saben que cuando esa persona habla, habla con seriedad, que es una persona con una conducta de hablar la verdad y no de estar constantemente diciendo mentiras. De hecho, el estudio bíblico de esta mañana tocó de una forma abundante el asunto de la mentira. Y yo me gocé. ¿Ah? Dicen que al que miente se le pone la nariz grande. Si eso fuera verdad, mi amado hermano, habría que hacer las puertas más anchas en un montón de lugares por el montón de mentirosos de nariz largos que estarían entrando por ahí. Pero la Biblia dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Con eso basta. Bueno, ya yo te dije que sí. No, pero júramelo. Ya yo te dije que sí. No, pero júramelo. Mira, mi palabra basta. Yo dije que sí. Ah, pero no te creo. Ese es tu problema. Ya si tú no crees. Allá tú con eso de que tú no crees. Mi palabra es una sola. Yo dije que sí. Alabado sea Dios para siempre. Y eso basta. Bien dijo nuestra maestra esta mañana que algunos no juran de la forma que se jura en el mundo, pero siempre andan diciéndolo a los demás. Delante de Dios, delante de Dios, delante de Dios. Eso es casi un juramento. ¿Ah? Verso 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Lo vuelve a llamar hipócrita. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay personas que piensan que porque diezman mucho tienen el cielo ganado. Y se olvidan que a Dios el dinero no lo compra. Tú no puedes comprar a Dios con tu dinero. Nosotros diezmamos porque es una enseñanza bíblica que nos dice a nosotros que le entreguemos a Dios el 10% de lo que ganamos, de lo que nos entra. ¿Y sabes qué? Y es justo Dios, más que justo en eso. Pudiera pedirnos hasta el 20. Pudiera pedirnos hasta el 30. Porque todo lo que nosotros tenemos nos lo da Él. Si respiramos es porque Él nos permite respirar. Si trabajamos es porque Él nos permite trabajar. Pero, y en el mundo, cuando estábamos allá en el pecado, Satanás cogía para Él el 100%. Y eso es lo que me molesta a mí algunas veces de algunos tacaños que hay en la iglesia. En el mundo eran unos alcohólicos. Allá se gastaban hasta $400 en la semana tomando licor. Y después están peleando para dar $10 en la iglesia. ¿Lo puedes alabar o no lo puedes alabar? Y después dicen, yo no sé si yo voy a diezmar o no voy a diezmar, porque qué sé yo lo que están haciendo con el dinero. ¿Acaso tú le preguntabas al dueño de la barra qué era lo que hacía con los chavos que tú le dabas en la barra? ¿Acaso le preguntabas al adicto a droga qué era lo que hacía con el dinero después que tú le comprabas la droga? ¿Acaso le preguntabas allá en la calle al infiel que se quedaba con tu dinero? Mire, mi amado hermano, esa es una forma de ser tacaño. Si Dios, si el diablo se quedaba con los 400 y ahora de los 400 Dios te dice, dame 40 y los otros 360 son tuyos. No seas duro, no seas tacaño, que Dios te ha dado más que eso. ¿Cómo yo voy, después de la obra que Dios ha hecho en mi vida, que ustedes la conocen? Comencé a ingerir bebidas alcohólicas a la temprana edad de 6 años. Mi padre era un alcohólico y de él aprendí. A la edad de 9 años, ya yo era un alcohólico. Después de ahí, caí en el maldito vicio de las drogas. Mi padre me botó de mi casa y dormía en la plaza pública de mi pueblo. Yo no tenía nada. Nada, hermano. Yo dormía en un banco de la plaza pública del pueblo mío. Y Cristo me rescató. Me rompió las cadenas de alcoholismo. Rompió mis ataduras de adicción. Y hace 38 años que para su gloria y para su honra le sirvo en espíritu y en verdad. El dueño de la barra se quedaba con todo lo que yo ganaba. Y encima de eso, cuando ya yo no tenía más para pagar, yo le decía a él, fíame que yo te pago con el cheque de la semana que viene. Y él me fiaba. Y cuando llegaba el cheque de la semana que viene, yo iba a pagarle lo que debía y a tomarme lo que me sobraba. Y a cogerle más fiado para la otra semana. Y llegó el momento en que ya, llegó el punto en que ya yo, cuando cobraba, lo debía todo. Entonces tenía que llegar donde él, a decirle, aquí está todo lo que te debo. Y fíame para la semana que viene. Y me quedaba sin nada. Y llegó el momento en el que ya, dentro de mi alcoholismo, le debía más de lo que yo ganaba. Y tenía que decirle, aquí está todo lo que gané este fin de semana. Te voy a quedar a deber $50, pero súmaselo a lo que me vas a fiar para la semana que viene. Oh, Dios mío. Y Dios me coge y me liberta de la adicción a las drogas y del alcoholismo. Me hace una nueva criatura. Me convierte en un ministro de su evangelio. Me casa con una mujer maravillosa. Me da 11 hijos preciosos. ¿Ah? Y después la deja ella. Mire para allá cómo se ve. Que ni parece que tuvo, que tiene 11 hijos. De lo bien que se ve. ¿Ah? 11 hijos. Y los nietos. Ahora con Jonathan Eliel que nació, Jonathan Eliel yo creo que es el número 11, el hijo de Johnny y de Mariela. Y Ruti, que estaba cantando aquí ahorita, está cargando dentro de ella al nieto que va a ser el número 12. ¿Usted puede visualizar eso? De la droga, de la calle, del banco de la plaza pública a un altar. Casado, con 11 hijos, viendo la gloria de Dios. Y si Dios me da a mí, lo voy a reducir al max, al mínimo. Si Dios me da a mí $100, yo voy a decir, O no, yo no voy a dar estos 10 pesos de diezmo porque, que va, yo los necesito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que tú necesitas qué? ¿Tú sabes lo que tal vez a ti te esté haciendo falta? ¿Ah? ¿Sabes lo que te está haciendo falta? Una buena pesadilla. Y que no logres despertar de ella. Y que en esa pesadilla lo que te pongan a vivir es la vida que tú vivías cuando estabas en la calle, cuando estabas en el mundo. Y el que estuvo preso, que Dios lo meta en una pesadilla ahí en la cama mientras está dormido, que se acuerde de los días que estaba preso, que hay gente que han ido preso. Y después, mi amado hermano, son unos desconsiderados y unos malagradecidos con Dios. Vete, vete, piensa de dónde te sacó Dios antes de venir, aleluya, a comportarte de esa forma. Ahora, voy más allá porque ahí Cristo está hablando de algo más profundo que lo que yo estoy hablando. Cristo les está diciendo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque ellos eran hipócritas. No porque no diezmaban, ellos diezmaban. Pero mire lo que lo hacía a ellos hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis los más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Hay personas que se creen que porque diezman tienen el cielo comprado y pueden hasta pisotear a otros. Se sienten que están por encima de otros y se sienten que aunque ellos traten a la gente con injusticia y sin misericordia, ellos van para el cielo porque yo diezmo. Ah, eso no tiene nada que ver. Yo le doy buenos diezmos al Señor. Así que yo me voy para el cielo. Oh, tú tienes el cielo comprado, ¿verdad? Oh, sí. Entonces puedes ser un injusto en tu trato con otras personas. Puedes tratar a la gente como a ti te dé la gana. Porque tú crees que diezmas. El diezmar no es ni le abre a nadie una puerta abierta para comportarse con otros dentro de la iglesia de una forma miserable. ¿Ah? Cristo le dice a ellos: esto era necesario hacer, hablando de la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de diezmar. Usted lo puede interpretar así. Y si quiere, interprételo de la otra manera. Hablando del diezmar. Entonces Cristo está diciendo: esto era necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro, sin dejar la justicia, la fe y la misericordia. Por donde quiera que lo mires, es lo mismo. El amor cubrirá multitud de pecados. Y hay que ser justo. Hay que tener misericordia. Quien no tiene misericordia de otros. A veces no tienen misericordia de personas que están en la misma condición en la que ellos estuvieron. No, este mensaje no va a sacar alabanzas hoy, Señor. Te lo dije, me estás sacando fuera de mi zona de tranquilidad. Y los poquitos, gloria a Dios, que escucho, se escuchan hasta forzados. No salen. ¿Eh? Voy a tener que hacer una pausa para un cántico. Y después regresar al mensaje después del cántico. ¿Eh? Voy a hacer una pausa para que la gente se vaya a respirar aire fresco. Una pausa de 5 minutos, hermano. ¡Ay, dame que vea el aire! Y después mirar para atrás. Ahora siga, pastor, que ya puedo respirar bien. ¿Ah? Pero ustedes no decían que eso era lo que a ustedes les gustaba de mí. Que yo predicaba la verdad. ¿Y todavía quieren que la siga predicando? ¿Ah? Porque hay algunos que se están yendo. Yo no sé qué es lo que está pasando. Porque la bendición aquí no se ha apagado. La bendición sigue fluyendo. Oh, gloria a Dios en esta hora. Pero a nadie le gusta que la palabra le revuelque las cosas que lleva por dentro. Y la palabra te las va a revolcar. Este es el año que la palabra aquí le va a revolcar las cosas por dentro a la gente. Porque el tema de este Asarabakima Sendatai, su palabra nos alumbrará el camino. Ese es el tema de este año. Y la Biblia enseña que esta palabra es como un espejo, hermano. Uy, yo me siento fuerte, ¿eh? Gloria a Dios. ¡Ay de vosotros!, dice el verso 25. Oh, no, espérate, que todavía me falta una cosa aquí. Stop, stop. Go back. Verso 24. Guía ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ustedes me están haciendo reír, David, qué silencio después de ese texto. Casi me están haciendo acordar del cielo, después del rapto de la iglesia, que hay un periodo de silencio en el cielo. ¿Ah? Pero mira esto, hermano. En una ocasión, aquí visitó una persona que había hecho muchas cosas malas, para no mencionar cuáles, porque mencionar cuáles sería identificar a la persona. La persona hace ya muchos años que salió de aquí. Pero un día vio a otra persona de la iglesia que hizo algo que cuando yo lo comparo con las cosas que hizo él, eran una verdadera tontería, cosa de niño chiquito. Y vino donde mí. Pastor, dígame, mire que fulano de tal hizo tal cosa. Ah, no hay problema, yo me siento con él. No, usted tiene que hacer algo más que sentarse con él. Yo creo que usted debiera de botarlo de la iglesia. Pero botarlo de la iglesia por eso. ¿Seguro usted no puede tener más misericordia que Dios? Ok, sígueme hablando. Háblame. Y por ahí empezó mi amado hermano y me quiso traer una enseñanza ahí de que los verdaderos hombres de Dios ponen las cosas en su lugar. Que si, y yo creo que los verdaderos hombres de Dios ponen las cosas en su lugar. Pero cada hombre de Dios tiene su librito, yo. Y yo tengo el mío. Y las mías yo las pongo en su lugar, en la oficina. Ese es mi lugar. Y, hay personas, y si algún día alguien me provoca que haga algo de aquí al frente, lo voy a hacer también. Pero no me gustaría que nadie me empujara hasta ahí. Porque la Biblia dice, a los que persisten en pecar, señálalos delante de los demás para que los demás teman. O sea, yo no quisiera que nadie me llevara hasta ahí. Pero si alguien me lleva, yo cruzo el puente. Y no lo cruzo nadando yo. Yo cruzo por encima del puente. Porque mi puente es Cristo. ¿Ah? Y así lo dice el himno. Como un puente sobre aguas tenebrosas. ¿Ah? Después que él terminó, yo le dije, pero ven acá, mira. Vamos a ser justos, le dije. Lo que tú hiciste fue peor. Y contigo se ha tenido misericordia para que tú te levantes. Y te has levantado. Y ahora que te sientes que te has levantado, te sientes que estás en la condición en la cual puedes venir a mí aquí a exigirme que saque una persona de la iglesia, a ti te debí de haber sacado. Mira, hermano, se cayó la boca, ¿verdad? Porque la comparación que yo le hice, él sabe que lo que él hizo no compara con este lado de acá. Pero le ayudé como he ayudado a tanta gente. El trabajo mío es pastorear, no mandar gente al infierno. Un pastor que es la gente que está comiendo pasto malo y los pone a comer pasto bueno y los guía a la salvación. Porque algo que no puede perder de vista ninguna persona que esté en el ministerio es que este pueblo que está aquí no es mío. Yo no soy dueño de ustedes. Y ningún pastor es dueño de la congregación que pastorea, porque aquí el que derramó la sangre por ustedes y por mí no fui yo, fue Cristo. Y Cristo es el dueño de la congregación. Él es el dueño de la iglesia. ¿Ah? Entonces, se quedó callado, pero el rostro se le puso más duro que una piedra. Ese rostro estaba duro, duro, duro, seco. Se levantó y se fue de la oficina. Y como mes y medio, dos meses después, se fue de la iglesia también, a otro lugar. Una persona me decía los otros días, si usted no me da parte aquí, yo voy a un lugar donde me den parte. Y yo dije, pues perdí. Si tú te vas para un lugar donde te van a dar parte en la condición en la que tú estás, yo como quiera voy a perder. Porque si para que una persona se quede en esta iglesia, yo le tengo que dar parte a la iglesia, declaro que ya perdí, porque no le voy a dar parte. Así que esa persona se va a ir. Y si por otro lado le dan parte allá, que le den parte hasta que, si la persona no cambia, tarde o temprano le saldrán para afuera las sinvergüenzas que lleva por dentro. Porque nadie puede, tú no puedes imitar a un cristiano, los cristianos no se imitan. ¿Usted me está oyendo? Los cristianos no se imitan. Tú no puedes imitar a un cristiano, tú puedes tratar de actuar como un cristiano, puedes tratar de comportarte como un cristiano, puedes hasta vestir como un cristiano, pero si tú eres una copia de un cristiano, poco o tarde o temprano se va a saber, porque al final el original es lo que vale y el original o la copia no es igual al original, no es igual, no es igual, ninguna copia es igual al original ni vale lo mismo. El original siempre vale más. Y cuando yo le predico la palabra a esta iglesia es porque yo quiero que ustedes sean originales. ¿Ah? Usted lleva rabia por dentro, la rabia tiene que salir. Ahora, ¿cómo es posible que, como decía Cristo a ellos, tú cuelas el mosquito y te tragas el camello? O sea, qué pena, me debía haber traído hasta un colador para acá hoy. ¿Ah? Pasas el colador y en el colador tuyo se queda esa mujer cristiana, mira para allá, esa mujer se está sacando la ceja y ahí la cogiste en el colador, pero sin embargo todas las rabietas que te dan a ti en tu casa, que a veces abusas hasta de tu esposa, por el mismo colador pasan hasta el otro lado. El colador no los aguanta. ¿Ah? Oye, me cuelas el mosquito y te tragas el camello. Y no estoy defendiendo una cosa para defender la otra. Lo que pasa es que el propósito de este mensaje es enseñarle que la santidad empieza por dentro y sale para afuera. El árbol que da fruto, el fruto sale de adentro para afuera. Y tú no le provocas el fruto al árbol. Ay, Jehová del cielo. El árbol es algo natural. El fruto es algo natural. ¿Cuánto me están oyendo? Ah, yo no voy, yo tengo un árbol de mango en mi casa. Un árbol de mango allá en mi casa en Puerto Rico. Que echa unos mangos tremendos. ¿Ah? Yo no ando por allá dándole golpes al árbol de mango para que eche mango. ¿Ah? Ni entregándole clavo para que eche mango. Ni ando amenazándolo. Ahora mismo yo fui a Puerto Rico en estos días. Y miré el árbol, no tenía mangos todavía porque este no es su tiempo. Pero yo no fui a mirar al árbol y a decirle, más te vale que eches mango, porque si no echas mango vas a tener problemas conmigo. Ay, y que sea mango lo que eches, que no eches piñas, ¿oíste? No. ¿Sabes por qué? Porque el fruto del árbol sale de forma natural. Sin esfuerzo, porque ese es su fruto, porque él es el árbol que da ese fruto. El cristiano es un árbol que conforme a la Biblia tiene que dar buen fruto. Juan hablando dijo, he aquí el hacha está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. El fruto tiene que salir. Pero vamos a dejar esa parte para después. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Verso 25. Porque limpiar lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Esa gente que son, oye, que son bien esmandados con la doctrina de afuera y les roban hasta los diezmos al Señor. Alaba. Mientras usted alaba, yo me tomo un poquito de agua, hermano. ¿Ah? Limpiarlo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Como ayer yo he hablado de eso, lo voy a brincar y lo cojo más adelante en otra cosa que viene por ahí que no viene hoy. Verso 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Los hermanos que lo están viendo por el internet van a pensar que ustedes me dejaron solo. Van a decir adiós, pero siempre esa iglesia está alabando a Dios cuando el pastor les predica y hoy están callados. Pero está bien. No hay problema. Mire lo que él le dijo usted a ellos. Ustedes se presentan hermosos por fuera, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Vosotros por fuera la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Ah? ¿De qué vale una cosa si no estamos viviendo la otra? ¿Me está entendiendo, hermano? Nadie se salva. No lo voy a decir ahora. Está bien. Que estoy aquí filtrando mis pensamientos. Vamos a dejarlo para la otra parte. Escuche bien. Cristo lo señaló a ellos. Porque aunque por fuera se veían bien, por dentro estaban mal. Por dentro estaban llenos de porquería, de inmundicia. Hay gente que por fuera se ven bien y por dentro están llenos de odios, de rencores, de raíces de amargura, de heridas, de cosas viejas. Gente con la que no se hablan. Hay personas que no le hablan al papá, no le hablan a la mamá, no le hablan al amigo, no le hablan al hermano, no le hablan a la hermana. ¿Ah? ¡Hello! A veces hay gente que estando en la misma iglesia salen por una puerta para no salir por donde está saliendo otra persona por la misma puerta. Y están en la misma iglesia. Y como eso no le cae a nadie aquí, yo no sé cómo es que no alaban a Dios. Por eso no le cae a nadie. ¿Ah? Están mirando por qué puerta va a salir. Gracias a Dios que esta iglesia tiene dos puertas para salir. Porque si él va a salir por allá, yo salgo por acá. Y si ella va a salir por allá, yo salgo por acá. Oye, pero por fuera te ves bien. ¿Ah? No, yo creo en el mensaje de la santidad. Pues mira, el mensaje de la santidad es un mensaje de perdón y de reconciliación. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Y si de verdad tú crees en la santidad por fuera, tienes que creerle en la santidad por dentro. Y si dentro de ti hay odios y rencores viejos, hay que limpiar ese vaso y ese plato por dentro para que lo de afuera sea más limpio. Alabado sea Dios en esta hora. Cristo le habló a un hombre. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ah, pues mira, esto. Todo eso lo he hecho. Ah, pues una cosa te falta. le dijo Cristo. Y por ahí yo prediqué un mensaje que una vez por el tema, siempre nos falta algo. ¿Ah? Cuando Cristo le hizo la lista, él se creyó el campeón entre los campeones. Y dijo, ah, si es eso nada más, ya yo entré. Todo eso yo lo he vivido desde mi juventud. Ah, pues una cosa te falta, le dijo Cristo. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. La Biblia dice que se fue entristecido. ¿Ah? Oh, pastor, pero ya yo soy santo por fuera. Está bien, pero tienes rabia por dentro. Bueno, pastor, tengo algo de rabia. Ah, pues una cosa te falta. No, pastor, yo soy un santo por fuera. Pero llevas enemistad con alguien. Bueno, hay alguien con quien no me llevo ahí bien en el trabajo. Ah, pues una cosa te falta. No, pastor, yo creo en la santidad por fuera. Amén. Pero te gusta el chisme. Bueno, pastor, a veces chismeo un poco y otras veces, pues, ¿sabes? Pastor, no me gusta mucho, pero me entretiene. Pues dos cosas te faltan. ¡Vamos! No, pastor, yo estoy santo por fuera. Háblame de tu carácter. ¿Cómo es tu carácter? ¿Es un carácter tranquilo? ¿El carácter tuyo está controlado? No, no, pastor, mire, yo tengo un carácter de malos amigos aquí. El que se meta conmigo me encuentra. Ah, pues, ¿sabes qué? ¡Te falta eso! Gloria a Dios que te limpiaste por dentro. Tienes menos cosas para limpiar. Pero límpiate por fuera y límpiate por dentro para que entonces la verdadera santidad de Dios se manifieste en tu vida. Ahora, si tú dices que estás limpio por fuera y te quedan cosas por dentro, yo no te estoy pidiendo que dejes de estar limpio por fuera. Sigue limpio por fuera. Gloria a Dios que te limpiaste por fuera, pero deja que la palabra se meta adentro y te limpie por dentro, porque si por dentro te quedas como estás, cuando Cristo venga también te quedará. Fuera las rabietas esas de niños chiquitos que tienen algunos después de ser cristianos. ¿Eh? No, pastor, yo creo en la santidad por fuera. Ok, gloria a Dios por eso. Pregunta, ¿te pasas viendo novelitas de adulterio en tu casa? ¿Te gustan las novelas? No, pastor, yo creo en la santidad por fuera. Perfecto, me agrada saber eso. Y cuando una mujer te pasa por el lado y va mal vestida, ¿se te van los ojos detrás de ella? Hello. Se te van los ojos detrás de ella. Porque entonces, aunque estés limpio por fuera, necesitas limpiarte por dentro. ¿Ah? Porque Cristo dijo que cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Palabra de Dios, hermano. ¿Ah? Usted dice, no, yo quiero comer cosas profundas. ¿Ah? ¿Cómo es que dicen los jóvenes? I want to eat something deep. ¿Ah? You know what? This is deep. ¿Ah? What you think? ¿Ah? Vamos, esto está profundo. ¿Ah? Sí, no está tan profundo como a lo mejor. Dicen algunos, no, eso no es tan profundo como lo que me predica aquel apóstol que me duerme con el mensaje y después me saca las medias sin quitarme los zapatos. ¿Ah? Esto es. Oh, yo quiero un mensaje de vida profunda. Oh my God. Dios te lo está dando. Esto es vida profunda. Límpiate por dentro para que lo de afuera también sea limpio. Estás limpio por fuera, quédate limpio por fuera, pero vamos a mirar para adentro ahora. No, pastor, déjese de eso, yo no quiero que usted mire para adentro. No, si yo no voy a mirar, quien te está mirando es la palabra. ¿Ah? ¡Ay de vosotros! Verso 29. Escribas y fariseos hipócritas. Y mire usted que le estaba hablando a los maestros del pueblo, ¿eh? Estos eran los maestros. Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras. Oh my God. Hay gente que dice, parece que el pastor está molesto. Yo digo, parece que Cristo estaba molesto. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Fue una profecía de Cristo y se cumplió en su tiempo. ¿Ah? Ahora él les está diciendo a ellos: ustedes son cómplices en la sangre de los profetas. Ustedes son serpientes y generación de víboras. Porque yo les voy a enviar a ustedes profetas. Y les voy a enviar sabios. Y les voy a enviar escribas. Y van a matar a unos y a otros los van a crucificar. Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Pasó en aquel tiempo y sigue pasando todavía. Cristo envía a sus hombres a predicar la palabra y hay quien, si pudiera, los mataría. Porque es una palabra que no les gusta, porque es una palabra que les escudriña el interior y ellos no quieren eso. Gloria al Señor. Es por eso que a Cristo se le acusó de que la palabra que hablaba era dura. Juan capítulo 6, verso 57 dice, perdón, verso 60 en adelante dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de eso, les dijo: ¿esto os ofende? Si a la palabra que yo les hablo les ofende, las palabras que les predico les está haciendo sentir mal. Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, dijo Cristo. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Verso 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Por la palabra que predicaba, que ellos la encontraban que estaba esa palabra dura. Ellos pensaban que la palabra estaba dura y muchos se fueron y ya no andaban con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, Señor, mira, la gente se va, te están dejando, la palabra es dura. Cristo les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Y Simón le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea Dios en esta hora. Hay quienes le andan huyendo a la palabra dura, pero hay quienes mientras vean en la palabra dura una palabra que les va a ayudar, que les va a llevar a la vida eterna, hay quienes van a buscar esta palabra. Otros saldrán huyéndole a la palabra y otros van a entrar por esa puerta buscando esta palabra. Alabado sea Dios en esta hora. No hay miedo en mí. La palabra limpia a la iglesia. No hay miedo en mí. Es necesario que haya limpieza para los que vienen. Hay que limpiar el cántaro. Hay que limpiar para que los que vienen aprendan correctamente de aquellos que se quedan. No hay miedo en mí. Mientras unos salen, otros entrarán. Porque hay quien anda buscando en este tiempo una palabra que lo ayude a consagrarse a Dios y que le enseñe a servirle a Dios en espíritu y en verdad. Los que andan buscando otra cosa, aquí no la van a encontrar. Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. No, yo ando buscando una iglesia donde me mantenga el pecado. Aquí no la vas a encontrar. Ok, dale un aplauso a Cristo, lo que cambia en el CD allá atrás. Más fuerte ese aplauso. No es para mí no es. Para Cristo. Rey de reyes y Señor de señores. Poderoso en batalla. A su nombre. No, yo ando buscando una iglesia que me mantenga el pecado. Pues ¿sabe qué? Aquí no vas a encontrar esa iglesia. Por lo menos mientras este hombre esté aquí en este altar, aquí tú no vas a encontrar eso. Yo ando buscando una iglesia donde no me estén diciendo las cosas malas que yo tengo para que las cambie. Ok, sigue tu camino. Lo mejor más adelante hay una. Aquí no vas a encontrar eso. Aquí hay una iglesia que se predica la palabra, que se predica la verdad. La palabra se predica como está escrita. Tú andas buscando una iglesia que te predique en la verdad. Aquí encontraste una. Anda buscando una iglesia que te enseñe a servirle a Dios en espíritu y en verdad. Aquí encontraste una. Anda buscando una iglesia donde la palabra te ayude para que se vaya de ti lo que a Dios le desagrada. Aquí se predica la palabra que te va a decir lo que a Dios le desagrada. Aquí encontraste una. No es la única, pero esta es una. Porque yo tampoco soy el único. Santo Dios. Dentro de ese liderato religioso de su época, y ya me voy acercando al final, habían quienes estaban dispuestos a cualquier cosa para lograr sus propósitos. Eso es así. Todavía en este tiempo es así. Hay personas que estando dentro del Evangelio están dispuestos a cualquier cosa para lograr lo que ellos quieren. Por ejemplo, en el tiempo de Cristo y todavía en este tiempo también, habían quienes estaban dispuestos a levantar falso testimonio para lograr lo que ellos querían. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo capítulo 26, verso 57 en adelante. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los aguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Mira lo que dice que buscaban. ¿Estaban buscando la verdad? No. Estaban buscando ellos una revelación de Dios en su vida que les mostrara quién era aquel hombre. No. Ellos solamente querían una sola cosa. Querían matarlo. Y si para eso tenían que inventarse una mentira, estaban dispuestos a hacerlo. Dice ahí, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. Aunque muchos falsos testigos se presentaban, oiga bien, empezaron a presentarse falsos testigos. Uno decían una cosa, otro decían otra. Otro decía otra cosa y otro venían con otra cosa. Falsos testigos venían y falsos testigos iban. Pero de todo lo que ellos decían, no encontraban nada para poderlo condenar. Entonces dice, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. O sea, en otras palabras, estuvieron buscando a alguien que dijera una mentira hasta que lo encontraron. ¿Y sabe una cosa, hermano? Cuando la gente te quiere hundir y no se llevan contigo y desean sacarte del panorama, ellos están dispuestos a creer cualquier mentira que alguien hable en contra tuya. Yo lo sabía, van a decir ellos. Yo lo sabía. Porque eso es lo que andan buscando. Una mentira de la cual ellos se puedan agarrar, y con Cristo la encontraron con esos dos testigos falsos. Quienes andan en esa condición están dispuestos aún a sobornar, que es a entregar dinero para que otros testifiquen una mentira. Libro de los Hebreos, capítulo 6, verso 8 en adelante. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría, de Sicilia y de Asia, perdón, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ese es el problema que tienen alguna gente. Ellos quisieran enfrentarse a lo que uno habla, pero no soportan, no pueden resistir al Espíritu Santo, que cuando habla, habla la verdad. Alabado sea Dios en esta hora. Por eso había unos liberales que le decían a un pastor amigo mío, unos pastores liberales, le dijeron a un pastor amigo mío, y él me lo dijo a mí, que le dijeron, cuando ese hermano predica, es bien difícil de contradecir, porque él mete mucha Biblia en sus mensajes. Y es verdad. Yo lo que estoy aquí, que los tengo aquí ahora mismo ustedes, leyendo la Biblia, ¿verdad? Porque contra la verdad, mi amado hermano, nadie puede. Por eso la maestra de escuela dominical hoy le enseñaba a ustedes, cuando le habló de la mentira, le dijo, hable siempre la verdad. Porque contra la verdad nadie puede. La verdad vence a la mentira. La verdad está por encima de toda mentira. Alabado sea Dios. Y cuando una persona viene con una mala doctrina, yo lo que traigo es la palabra. La palabra es la verdad. Y la palabra endereza cualquier doctrina de esas ambivalentes que andan por ahí. Dice ahí, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, sobornaron a unos, pagaron dinero. Los sobornaron para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, levantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiéndole, le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos. Hasta ahí están dispuestos a llegar algunos hombres dentro de la élite religiosa para lograr lo que quieren. Porque todo lo que yo estoy hablando aquí, no estoy hablando de pecadores empedernidos de la calle, estoy hablando de gente que eran líderes religiosos en el pueblo. Estaban dispuestos hasta a colocar testigos falsos para salirse con la de ellos. Y además estaban dispuestos a cerrar su corazón a la palabra. Cuando Esteban estaba hablando, leemos en el verso 51 en adelante. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Clase de palabra, hermano. Fuerte. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, dice ahí, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Gracias a Dios que todavía yo no he escuchado aquí los dientes crujir de nadie. Dios, yo espero que no sea que esté mellado, ¿verdad? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y dice, y ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Hay quienes están dispuestos a cerrar su corazón a la palabra de Dios. Se tapan los oídos. Dale la mano que está a tu lado, al frente y atrás, y dile, no te tapes los oídos. No te tapes los oídos, ¡ábrelo! Yo he tenido gente que se tapan los oídos. A mí hay pastores que me han llamado y me dicen, ¿es verdad que fulano es, que usted es pastor de fulano? Y yo le digo, bueno, él va a la iglesia nuestra. Dice por ahí que yo soy su pastor. Pero yo no soy pastor de él porque yo no lo pastoreo. Él se pastorea él mismo. Hello. Pastores, yo soy pastor de los que me permiten pastorearlo. Pero no de una persona que se pastorea él mismo. Una cosa es visitar esta iglesia. Y otra cosa es tener a Arnaldo Torres como pastor. O el pastor que esté aquí. ¿Ah? Las ovejas son obedientes, sumisas. Se gozan cuando escuchan la palabra de Dios que llega a su corazón. Se someten a esa palabra. Ay, Señor. ¿Ah? Las ovejas no se tapan los oídos cuando la palabra que sale del altar es dura. ¿Ah? Y yo he tenido gente que dicen que son ovejas mías y se tapan los oídos cuando yo predico. Salen por ahí hasta con dolor de oído. ¿Ah? Y con dolor de cabeza también se van. Cuando la palabra está saliendo, ellos hacen. Y yo digo, sí me puedes oír, ¿por qué mejor no gritas? No lo quiero oír, no lo quiero oír, no lo quiero oír. No quieres oír. Porque el que no quiere cambiar, no quiere oír. El que no quiere ser transformado, no quiere oír. El que no se quiere someter, no quiere oír. Quiere vivir la vida como le dé la gana. Pero los que son ovejas quieren oír. Los que son ovejas dicen, habla Jehová, que tu pueblo oye. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Sí! Ok. Para beneficio de todos ustedes, le digo que ya llegué al final. El gesto, el domingo que viene. Un aplauso a Cristo. Ya nos vamos acercando a los frutos. Oh my God. A su nombre. Estemos de pie en esta.